Buenas tardes. Siguiendo un poco la línea de lo que venimos hablando, que como se vino hablando en el programa, yo primero le quiero dar la bienvenida a Facundo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien. Buenas tardes, Virginia. Buenas tardes, ¿cómo les va, chicos? Bien, todo tranqui. Siguiendo, como dije al principio, un poco el hilo del programa, se estuvo hablando de los decretos de necesidad de urgencia, que, bueno, como el público se renueva, por ahí alguno se enganchó ahora, y vale aclarar qué es un decreto de necesidad de urgencia. Lo puede solamente sancionar el Poder Ejecutivo y tiene validez de ley. En el día de ayer, en Washington, se estuvo tratando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos los 21 puntos importantes, y acá la tenemos a Vir, que nos va a contar un poco qué es lo que se estuvo charlando. Sí, bueno, la audiencia duró una hora y cuarto, más o menos. Disertaron diferentes representantes de distintas organizaciones. Bueno, el abanderado del tema fue Horacio Verbisky, siempre representando bien esta ley, una de las más importantes de la democracia, que se trata de, como él bien lo decía, de conseguir a la comunicación como un derecho y no como una venta de licencias, como una mercancía, como un mercado, y descentralizar los medios. Porque como bien sabemos, casi el 40% de todos los medios de comunicación está concentrado en solo dos grandes grupos. Sí, como sabemos, Clarín es uno de ellos, ¿no? Que es un gran monopolio que se encarga de monopolizar, valga la redundancia, digamos, que haya solo una voz que sea la de ellos. No le da lugar al pluralismo, a que se escuchen otras personas que expresen sus opiniones. También hubo otros disertores que estaban a favor del grupo Clarín, porque como bien sabemos, esta ley que se sancionó en el Congreso con una amplia mayoría legislativa, diferentes partidos, o sea, fue como muy variopinto, diferentes partidos votaron a favor, no fue como que una polarización entre partidos y partidos, fue una verdadera ley de la democracia, una verdadera conquista, y luego se había quedado estancada en la Corte Suprema de Justicia, y después de mucha militancia se pudo sancionar. Y ahora llega un gobierno que, bajo decretos, la pretende derogar. Bueno, decretos inconstitucionales, ¿no? Sí. Digamos, está mal que con unos decretos quieran pasar por sobre la ley y hacer lo que ellos quieren. Sí, aparte, como dijo Dios recién, fue una... En nuestro país hay muy pocas leyes que se terminan aprobando por unanimidad y sin tanto, lobby. Y la verdad que ahora venga un gobierno que, por más de que sea de distinto color político al que se fue el año pasado, no da que una ley con este peso, que esto mismo, que quiere democratizar las voces, que sea todo mucho más plural, más federal, termine sancionando o bajando un proyecto que aparte venía incluyendo a muchísimas voces que no venían siendo escuchadas. Muy bien, siguiendo la línea de lo que decís, Paz, estuvo ahí el representante de AMARC, que es el representante de las cooperativas de radios. Y él decía, es la primera vez en la historia de la Argentina que una cooperativa puede obtener una licencia. O sea, que tenga personería jurídica, que tenga su espacio en los medios, en las radios. No todo fue tan positivo, porque hubo quienes acusaban al anterior gobierno de Cristina como un abuso de esta ley para su propia propaganda política, como un abuso de las cadenas nacionales, y de programas obsecuentes. Claro, contanos eso, qué es lo que se estuvo hablando, más que nada en cómo, si fue, digamos, una hinchada, como uno está acostumbrado a ver en un estadio de fútbol, si hubo, bueno, yo te digo esto y yo te digo otra cosa y te retruco. ¿Cómo fue eso? Y, como venía contando, cada uno expuso lo que le parecía. Igual el debate como quedó medio trunco, inconcluso. Después aparecieron, o sea, nombraron a ciertos periodistas del determinado grupo que conocemos. ¿A quiénes? ¿Dieron nombres y apellidos? Sí, sí, a Nicolás Wiñaski y a la Nata. Pero encima quedaba todo muy tácito. O sea, no había una información validera. Decía, y la Nata, por ejemplo, esta persona decía, y a la Nata que casi lo agreden físicamente en la puerta de su casa. O sea, qué inconcluso que fue. ¿Por qué pensar que es por su labor como periodista la Nata, por trabajar en el Grupo Clarín? O sea, lo podría haber, no sé, podría haber sido un atentado por otra cosa, pero no. O sea, usando también estas... yo como comunicadora lo veo así. O sea, que, como que lo involucraron y lo vincularon todo el tiempo con esto de la ley. Claro. Lo pudieron haber asaltado, lo pudieron haber, digamos, lo pudieron haber pegado por otra cosa, porque por ahí un tipo se levantó mal un día y tenía ganas de pegarle, pero no. Todo fue directamente relacionado con la ley de medios. Sí. O con, digamos, este tema. Claro. Claro. Como todos sabemos, la ley de medios fue aprobada en el año 2009, la ley 26.000, va, ley de medios, más precisamente por una radiodifusión democrática, los 21 puntos por una radiodifusión democrática, fueron aprobados en el año 2009, ley número 26.522, y hoy en día las organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática están buscando, buscan presentar un documento, ya lo han presentado, de 21 puntos que amplía el horizonte de la vieja ley de radiodifusión. Cambió el nombre también, ahora es como por una comunicación democrática. Bueno, estos 21 puntos lo que buscan es ampliar los 21 anteriores, digamos, buscando profundidad para que se puedan escuchar todas las voces y haya un pluralismo y no permitan que los monopolios hagan lo que ellos quieran, como es el caso de Clarín. Y con este decreto del DNU es lo que está permitiendo eso, digamos. Claro. Que monopolios como Clarín puedan hacer lo que quieran, puedan volver a tomar el poder que habían perdido en el año 2009 cuando se aprobó la vieja ley de radiodifusión. Facu, ¿y vos querés, ya que tenés ahí los 21 puntos, querés nombrar algunos, por si, no sé, alguno que te haya llamado más la atención, que creas que son uno de los 21 puntos más fuertes, más o disparadores? Y, por ejemplo, el punto 2 habla sobre la limitación de la concentración para promover la diversidad y el pluralismo. Es de lo que veníamos hablando. Esto evita que los monopolios y los oligopolios tengan el poder, digamos, de muchas cadenas, de diarios, radios, de televisión, y por este motivo solo puedan mostrar su línea editorial, dejando de lado o tapando al resto de las personas, como por ejemplo los pueblos originarios, que tienen muy poco lugar para poder expresarse en los medios de comunicación y dar a conocer sus necesidades o las cosas que están sufriendo. Por eso el punto 2 de la limitación de la concentración es muy importante dentro de estos 21 puntos y sería bueno que se pueda aprobar esta ampliación para que, digamos, todo sea más plural para todos y no sea tan homogéneo, que se escuche solo una voz. Claro. Bueno, entonces, bueno, esto de que... acá Facu empezó a leer uno de los puntos principales que a él más le llamó la atención. Vir, contó un poco cómo se llevó a cabo la conferencia, por llamar de una manera, en Washington. Y cómo podemos tratar nosotros desde los... A ver, porque es una responsabilidad ser comunicador. Y qué es lo que les parece a ustedes que deberíamos hacer como comunicadores, porque es responsabilidad nuestra, en defensa de la ley y en defensa de estos 21 puntos para que esto, para poder salvar, para que pueda volver a aprobarse una ley, porque hoy en día estamos bajo la nada misma, pues nada nos ampara. Sí, es cierto. Y nosotros como comunicadores, lo dice la palabra, comunicar desde cualquier lugar que tengamos, sea escribiendo, sea por este medio, la radio, que es hermosa, o sea por la televisión, radios abiertas o lo que sea, intentar comunicar este mensaje de que sí al pluralismo, sí a escuchar la mayor cantidad de voces posibles y no encerrarse en escuchar lo que venden los grandes medios de comunicación, que es solo un mensaje. Por eso la gente por ahí vive con... Tampoco hay que generalizar, hay mucha gente que vive con miedo porque ve, pone Telefe, mataron a tal persona, pone Canal 13, mataron a la misma persona, pone... Entonces, la gente no quiere salir a la calle. Un ejemplo, por ejemplo. Por eso es bueno que haya un... que se escuchen muchas voces para que esto no pase, para que la gente no viva con miedo. No quita que esa persona obviamente la mataron. No, una cosa no quita la otra, pero tampoco es... Como que hay otras noticias, no solamente el caso de, supuestamente, de mataron a una persona, como lo venís diciendo. Un ejemplo, sí. Sobredimensiona todo, digamos. Claro. Y el pluralismo y estos 21 puntos, lo que buscan es eso, que se escuche todo, todas las voces. Hablando de temas de género, como ya lo dije también, de... temas de género, diversidad cultural, pueblos originarios, también hablando sobre el tema de la no discriminación, porque a pesar de que también se aprobó la ley de matrimonio igualitario y muchos creen que ya con eso se logró todo, hay que concientizar a la sociedad para que no discrimine, porque uno por ahí escucha en los medios de comunicación que desde que se aprobó esa ley somos todos iguales, todos nos amamos, y la gente que vive en el barrio que sabe que la discriminación existe todavía. Entonces es bueno que se dé lugar a estas personas que puedan expresar desde su propio lugar lo que sienten y las cosas que sufren. Sí, yo también apuesto a que la... a que todos como ciudadanos argentinos, y gracias a esta ley, tengamos acceso a los productos culturales. Por ejemplo, a un gran producto cultural, que es mucho más que un deporte, el fútbol. Gracias a esta ley se pudo establecer como un producto el fútbol para todos. O sea, la AFA le cedió los derechos televisivos al Estado para que lo administre. Y desde algunas voces salió a decir, pero ¿cómo puede ser que este país invierta tanto en fútbol? Y en lugar de hacer hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en esos diferentes ministerios ya se estaba trabajando. Nada más se concebió al fútbol como un bien cultural que cualquiera pueda llegar a su casa y prender, ver a Boca, River, Independiente, su club preferido. Y que esto se pueda ver desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. O sea, esta ley también hizo eso. Claro. Sí. Aparte, bueno, ahora seguimos, pero aparte... muchas de las buenas cosas se vieron empañadas por un montón de casos o de sospechas de corrupción, pero bueno, la idea es nosotros como comunicadores, como futuros periodistas, poder seguir en defensa para que esta ley vuelva a implementarse con todas sus modificaciones, pero que siempre y cuando tengamos bien en claro hacia dónde vamos y qué queremos. Así que, bueno, muy rico el debate. Facu, ¿querés decir algo más? No, muchísimas gracias por darme este espacio para poder expresar mi opinión en base a datos duros, obviamente. En este caso, los 21 puntos para el derecho de la comunicación. Y, bueno, muchas gracias por darme este lugarcito. Mir, lo mismo, te agradezco al haberme invitado. Fue un placer haber estado con ustedes. Le agradezco a toda la audiencia estar del otro lado, a toda la gente que está del otro lado de la pecera bancándonos. bueno, vamos a seguir luchando, militando para que la comunicación sea siempre concebida como un derecho, nunca más una mercancía, nunca más los monopolios concentradores. Eso. Sí, coincido con ustedes totalmente. Bueno, nos despedimos y siendo las 3:15 de la tarde, damos por finalizado el programa.